www.ebirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Y a que van dejándolo poco a poco. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, ¿cómo estamos? Tengo la voz un poquito tomada. La verdad es que no sabía ni si iba a hacer programa porque, vamos, ayer por la tarde no podía ni hablar. Pero bueno, no hay nada que no cure un buen caldito y eso, y te abriga bien la garganta. Un poquito de Viva Porú también viene muy bien para dormir, ¿eh? Rollo señor mayor, es lo que hay. 50 y sumando. Necesito carraspear de vez en cuando, pero bueno, apago el micro y ni os enteráis. Pues nada, fin de semana largo, de long way, ¿no? De long bridge, que dicen, ¿no? De long weekend, que dicen los guiris, ¿no? El bridge, eso del puente, es una cosa nuestra. Qué bien suena, por debajo de la cabecera, Pues hasta la tocaron los Helmet el otro día que estuve viéndolos, tremendos, muy bien, muy bien. Cortaron justo la parte de House of Pain y demás, pero vamos, que la peña no se la esperaba. La otra vez no la tocaron, yo creo. Cuando los vi ahí en la sala esta de maderita muy chula, la Copérnico. Y la Nazca, ojo, como suena, suena muy bien, Bueno, pues nada, se me jodió la autocaravana llegando a Barcelona, que la vamos a hacer en el puente este, así que pues bueno, gracias a todos los amigos y amigas de la Chona, que bueno, pues nos acogieron y ahí estuvimos. Felizmente acogido por Carlos Gutiérrez Blanco, ahí está mi mentor. E incluso, pues bueno, vivía un montón de peña, al Frank, al Juancar, al Charlie, al José, a la Olga Valiente, a toda la peña, si es que impresionante, si es que dicho del barrio, al Maque, al Miguelito, a toda la peña, a Salvador Fernández Hernández, toda la peña nos vimos allí, estuvo muy bien, Faltaron algunos, Diego Campo, por ahí faltó, Estuvo Santi también, el Lino, mucha peña, toda la peña de Barna. Y es lo bueno que tiene, pues que bueno, que aunque pasen los años, pues realmente seguimos estando ahí, ¿no? Y bueno, pues siempre son colegas y demás, ¿no? El Charlie y tal, todo, hicimos un encuentro de las madres, que mi madre quería ver ahí a las madres de algunos amigos y amigas, y bueno, la verdad es que estuvo muy emotivo y muy, muy bien, Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Así que nos vamos a ir, pues aquí venimos, pues eso, a poner musiquita, más que yo para hablar. Y quería recordar, pues bueno, pues hoy 11 de diciembre, pues hace exactamente 5 años que nos dejó Angelo Conti, ¿no? Sígaro, de la banda Basotti. Nosotros tuvimos la oportunidad de girar con ellos. Bueno, aquí cuando venía nos veíamos y luego hicimos una girilla por Copenhague y Alemania y demás, y estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, pues voy a poner una cancioncica y arrancamos, porque aquí estamos, pues eso, para escuchar buena música, descubrir buenas bandas y pasar 2 horitas escuchando bandas que merecen la pena. Y sobre todo, pues como digo en el texto, educar la oreja, ¿no? Y salir un poco del Soto Caballo Rey, ¿no? Porque la peña escucha siempre lo mismo. Y mola pues ese rollo de que la peña descubra bandas y diga, hostia, pues de hecho hay gente que me escribe y me dice, joder, tío, he descubierto un mogollón de banda, no sé qué, no sé cuánto. Así que pues para eso está el gas, para animaros la mañana de los lunes. Nos vamos con Potere al Popolo, de el primer disco de la banda Basotti, Avanzo de Cantineri, que sale aquí un jovencísimo, pues eso, sale incluso... Sale Sígaro, sale Picchio, y sale también Davide. Hiper mega super jóvenes. Ahí está, Potere al Popolo de la banda Basotti. Abrimos el programa entre Forres y Boschi, como homenaje a Angelo Sígaro Conti, que hace 5 años que falleció. Y cerraré con él también. ¡Gracias! bien, ¿eh? Nunca defrauda, ¿eh? La banda Basotti, impresionante, muy bien. Ahí está, ¿eh? Y ahí siguen, ¿eh? Después de este golpe ya de hace 5 años, bueno, tuvieron un guitarrista, bueno, tienen un guitarrista que yo creo que es el mismo que sigue y demás, y ahí sigue, pues, Scopa a la guitarra, Michelle al bajo, Picchio a la voz, también está Davide con ellos, Luca también, y bueno, pues ahí está, la banda Basotti dándolo todo. Que está muy bien, muy bien. ¿Y nos vamos a ir? ¿Con qué nos vamos a ir? Pues con una banda que viene el 2 de marzo del 24 a tocar en la calle, en la sala Bat, esta, ahora se llama La Paqui, el 2 de marzo, The Pineapple Thief, que bueno, pues es una banda. ¿Qué te puedo decir yo? Pues se formaron en el año 80-91, te hacen un rollo así. Pues rock progresivo, rock espacial, otra etiqueta, rock espacial, toma ya, qué caña, el rock experimental sí que la había oído más. Y bueno, pues vamos a poner un temito de ellos, tienen unos cuantos discos ya, son una gente que bueno, tiene ese rollo ahí por Porcupine Tree y demás, y vamos con ellos, este tema se llama Demons, y disfrutarlo aquí en Entre Forres y el Bosque, cuando son llenadas, acabamos de arrancar ahora mismo. Hola a la peña que se incorpora y demás, buenos días a todos y a todas, menos a uno, así que pues bueno, continuamos, ahí está, Demons de Pineapple Thief. Should know you put them in me, I guess I knew this all along, I hurt you, here I've got demons. I've got demons. Yeah, I've got demons. Yeah, I've got demons. Ahí están, ¿no? ¿Bien o qué? ¿No? Yo creo que en su salsa. Bien, la verdad es que el vídeo está muy entretenido también, ¿eh? Así que, pues bueno, pues eso, The Pineapple Thief, que sería así como los ladrones de piñas, ¿no? Algo así. El día 4, creo que he dicho antes, ¿no? El 4 de marzo es... No, perdón, el 2 de marzo del 24. Ahí está la sala Paqui. La Paqui, que era la antigua Bat, ahora le llaman la Paqui, que será, pues, la... La dueña, ¿no? Ahí, esta sala se llama la Paqui, como yo, o algo así, ¿no? En fin, bueno, nos vamos con... ¿Con qué nos vamos a ir? Pues con unos que tuvo, me invitaron el otro día a subir al escenario. Bueno, no, mejor dicho, me invitaron, no, me subí al escenario. Yo a mi rollo estaba tocando en el Rofa de Rock Club. Ellos son Blathers, que significa vejigas. La verdad es que el primer disco del 2017 es un dibujo que está muy bien, muy, muy bien. Han sacado otro disco en el 2018 que se llama Loin, del cual vamos a poner, pues bueno, el otro día puse la de Shoot Them All, creo, pues Born to Die, vamos a poner hoy en día. Y es lo más parecidito a los NoFX que te puedes echar aquí. Desde Madrid, ahí está, Blathers. Ahí está, fenomenal, ¿eh? La verdad es que vamos, suenan, los discos suenan bien y son muy cañeros, ¿eh? Tienen ese puntito ahí, pues eso, no fequero, y bueno, al final que han hecho más metalero y tal, la verdad es que está muy bien, ¿eh? No los perdáis, Blathers, vejigas, buscarlo como se pronuncia, ponerle Google este y lo puedes escribir con dos Ds y a ver cómo dice la maquinilla que hace Blathers y ese rollo. Así que, por buena, vamos a continuar, muy bien, ¿eh? Igual luego vuelvo con ellos otra vez, que me molan. Vamos a continuar, pues, con un CD que me he traído de José Ripiau, al loro, el Paradiso Cinema. Que bueno, pues son todas canciones así un poco, pues, de Casablanca. El otro día puse, ¿cuál fue la que puse el otro día? La de Missing. Y bueno, pues voy a poner la de R.G. Muffin, que es de un extracto de la peli Celic, el camaleón, no sé si la habéis visto, de Woody Allen, que es una risa porque es una persona que no tiene personalidad y entonces pues a quien se arrima pues se transforma en él, ¿no? Es de esta comedia así del humor absurdo, este hermano más Woody Allen, incluso que heredó, o incluso Buster Keaton o Harold Lloyd y todo este rollo, ¿no? Que la verdad es que estaba muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Entonces, pues bueno, vamos a poner ese temita de Xoxo Arripiao. Eso es lo que el pueblo pide. Usted donde vaya pide lo mismo, compañero. ¡Que basta! Esos zánganos se están ganando la plata de balde ahí en el Congreso, compañero. El reggae a Villa y Seidago, y yo que le sé rezar. El reggae a Villa y Seidago, ¡vámonos! El reggae a Villa y Seidago, y yo que le sé rezar. El reggae a Villa y Seidago. El reggae a Villa y Seidago, y yo que le sé rezar. El reggae a Villa y Seidago, ¡vámonos! El reggae a Villa y Seidago, y yo que le sé rezar. El reggae a Villa y Seidago. Izangona izardibelza Egia Urubarnean da kartzela Egia Baita kartzelerua Egia Solamentuari beldurra Egia Esango dutenari Egia Egiari beldurra Egia Dekuinarta bezala Erregea biluzik dago Ito nire zer esan Erregea biluzik dago Azta potro Erregea biluzik dago Ito nire zer esan Erregea biluzik dago Telebe Erregea biluzik dago Ito nire zer esan Erregea biluzik dago Erregeondi Erregea biluzik dago Ito nire zer esan Erregea biluzik dago Egia Izango naiz ardi belta Egia Buru barnean da kartzela Egia Baita kartzelerua Egia Isolamentuari beldurra Egia Izango dutenari Egia Egiari beldurra Egia Kuinartan bezala Ahí está, René, una maravilla, ¿eh? ¿A que sí? Una maravilla. La verdad es que Xoxo Arripiao, yo los vi en el EVE una vez y flipé, ¿no? Porque, hostia, eran tres, no llevaban ni batería, era uno con un bombo y un güiro, dándole ahí todo. Íñigo Muguruza al bajo y voz, y luego, ¿quién estaba más? No, él estaba, sí, estaba al bajo y la voz, y no me acuerdo quién más era. Era un trío, pero era, vamos, o sea, impresionante, ¿eh? O sea, increíble, increíble. Muy bien, muy bien. ¿Continuamos con qué? Pues bueno, pues vámonos con una jabata que lleva ya desde el 2008 dándonos guerra. Ellos son una banda de metalcore que vienen de un pueblo de estos innombrables, se llama Chisinau, y bueno, es de Moldavia, es la capital. Está en un país ubicado entre Europa Oriental, situado entre Rumanía y Ucrania y demás. Creo que antes era una antigua república, era pertenecía a la URSS y demás. Y bueno, Infected Rain, que creo que han estado por aquí, yo creo por la sala Revi, me suena, han estado girando hace poco. Ella es una cantante que se llama Elena es Scissor Hands, ¿no? Manos tijeras le llaman. Y bueno, pues es la única que queda junto con el guitarrista desde el 2008, junto con Vadim Vidic Orzok. Qué nombrecitos, ¿eh? Bueno, pues como ellos para nosotros era Juan Carlos de la Fuente Zapata, dirán, buenos días, vaya nombrecito tiene este tío. Pues lo mismo para nosotros, ¿no? O sea, es el Vadim Vidic Orzok. ¿Me entiendes? Entonces, pues bueno, pues vamos a poner un poquito de metalcore. Ellos son Infected Rain y voy a pillar un corte una cancioncica. Vamos a ver, tienen aquí unos cuantos álbumes y no me preparo ninguno exactamente. Vamos a ver un poquito la discografía. El último álbum es Because I Let You, pero bueno, nos vamos a ir venga, vamos a poner el último, ¿por qué no? Because I Let You, de Infected Rain, que tiene 1, 2, 3 temitas, es un maxi single con 3 temas. Vamos a poner el segundo, Never to Return, por ejemplo, Infected Rain desde Moldavia, ¿eh? Tiene su rollillo oscurillo, ¿no? Está bien, ¿eh? Está bien. Echaremos la vista atrás un poco porque, bueno, son cosas que las bandas van evolucionando y demás. Y, bueno, pues a lo mejor antiguo todavía conserva los guturales, ¿eh? Que mucha peña de esta peña, de este palo metalcore, acaba haciendo prácticamente un pop, ¿no? Como le ha pasado, por ejemplo, a Icy Stars, que era una banda que empezaron con guturales y demás, y a día de hoy ya no hace nada de eso ni nada. O a Skin Alexandria incluso, ¿no? Que bueno, siguen siendo durillas las guitarras y demás. Esto tiene un plano más oscurillo, ¿no? Yo creo, pero bueno, muy bien la voz de Elena Manos Tijeras ahí. Pues sí, es el último álbum, Because I Let You. Por lo que te dejé, sería, ¿no?, un poco la traducción. Y eso, Never to Return, Dying Night, es un maxi single de tres temas. Poca peña hace ya discos enteros y demás. Bueno, nos vamos con el otro día hablaba de El Hacedor de Melodías, ¿no?, que se cumplieron 8 años, creo que fueron ya, desde 2015, sí, 8 años sin Scott Weiland, el que fuera cantante de Stone Temple Pilots y demás, que falleció pues eso, en el autobús de gira, un 3 de diciembre, y bueno, pues le dio un parraque, como nos dará más de uno alguna vez, y ahí se quedó. Iba con su Scott Weiland and the Wild Abouts, que era la nueva banda que tenía, pero bueno, hizo canciones muy cañeras como esta de Velvet Revolver, She Mine, del segundo álbum que grabaron, Libertad, del 2007. La verdad es que es un buen tema, ¿eh? Muy bien, muy bien. She Mine, de Velvet Revolver, del su segundo álbum Libertad, del 2007. Además, era una banda, pues bueno, pues como ya los Guns N' Flowers lo habían dejado, estaba ahí el Duff McKagan, estaba el Slash, incluso Matt Sorum también, ¿no? O sea, eran tres tercios de la época esta del Use Your Illusion de los Guns N' Flowers, Guns N' Roses y demás. Y bueno, pues vamos a continuar. ¿Con qué? Nos vamos a ir con una banda que estuvieron por aquí en noviembre, junto con las Espiares, que son de Bilbao. Estuvieron por aquí por Madrid celebrando su 15º año como banda y demás. Ellas son argentinas y se llaman Eruca Sativa, y bueno, pues tienen temitas así. Ahí, los amplis al 11. Estarán, ¿eh? Faltarían unos minutillos, pero bueno, pues es el encuadre y dirección, Mariano Doibusson, producción, Simón Muzar, Pablo Trensal, tal. La verdad es que muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy original la canción y bien tocado. Vaya dos jabatas, ¿eh? Ahí arropados por el colega este a la batería y bajista guitarra, que no encuentro cómo son sus nombres, cachis la mano, no encuentro por aquí mucha información, pero bueno, la verdad es que está muy bien, ya los había escuchado y son la hostia, ¿eh? Ahí está, Eruca Sativa, desde Argentina. Y nos vamos, ¿con qué nos vamos? Pues bueno, ya que estamos con rollos así en castellano, nos vamos a ir con unos que parece que vuelven, Forraje, mi amiguete Lulu, que me llamó hace tiempo, nos conocemos de Forraje, Boicot, hace mil años, y bueno, pues he rescatado aquí el Estoy que muerdo, que es un disco ya pues de maldito desde hace tiempo, y vamos a poner el temita Soñar de día. A veces me pregunto si al morir me estaré del todo satisfecho por una sola vez. Tengo pesadillas, el infierno muy particular. Y al llegar a la esquina de al lado te encontré otra vez. Como rompió mi mente hasta los huevos del mundo. Ahí estarán, ¿eh? Bien, ¿eh? Suenan bien, ¿eh? Los, pues se ve que vuelve Lulu con su forraje. No sé quién estará el resto de la banda y demás, pero parece ser que vuelve. Y bueno, nos vamos ¿con qué nos vamos a ir? Pues pues con unos que son de Málaga ellos. Su nombre es ahora que y pues eso, como falleció hace poco Concha Velasco, parece ser, pues eso, ellos le hacen honor a su nombre como Loncha Velasco, sí, habéis oído bien. Es un grupo malagueño, nacido en el 2017 y que bueno, pues tiene canciones como esta que voy a poner, toda una oda a Loncha Velasco sobre cine de barrio, se llama la canción. Han sacado un disco nuevo que bueno, pues tiene La chica y yo, Tacón y noche, El ataque de los clones, El señor de los orillos, Piratas del mechero, La sustancia X, Abre los ojos, El resurgir de la bestia, El capitán España, en fin. Pues eso, Loncha Velasco desde Málaga, del año 2017. Vamos a poner La chica y yo, a ver cómo suena esto. Nuestro homenaje ahí a la Loncha Velasco. No te quieres enterar. No te quieres enterar, yeah, yo. Que me quiero colocar, yeah, yeah, yeah, yo. Y vendrás como siempre a consolarme con un poquito de y aunque no es que esté muy bien, yeah, yo. Pero ¿qué le voy a hacer? Yeah, yeah, yeah, yo. Si no puedo darle más caña a mi pobre corazón. Búscate una chica y yo. Viciosa y que se haga un rollo, que siempre traiga un par de gramos y que aguante el vacilón. Una chica y yo, una chica y yo, que se la pegue tanto como yo. No te quieres enterar, yeah, yo. Que te quiero camelar, yeah, yeah, yeah, yo. Y vendré como siempre a suplicarte, como un perro a tus pies a arrodillarme. Que seas mi chica y yo, que seas mi chica y yo. Ahí está, René, ¿eh? Cuanto menos curioso, ¿no? ¿Eh? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, Loncha Velasco. Ya iremos poniendo más cancioncillas de esta porque me parecen bastante curiosos, por lo menos. Y nos vamos con Forever Fades Away de Tiger Army, de un álbum del año 2017 que suena así de bien. This moment we can live a lifetime here. All that's past and shall come. Eran, un clasicazo, de los de Berkeley, Tiger Army, pues banda, pues eso, de psychobilly, rock alternativo, desde Berkeley, en el que Nick 13, que tiene cosas en solitario muy interesantes también, pues ha estado, siguen ahí todavía, desde el año 95, es el único que resiste desde el año 95 y demás, y bueno, pues la verdad es que muy bien, muy bien. Yo creo que de ahí ha cogido un poquito la idea, el temazo es un temazo, está muy bien, es un clásico de Tiger Army, Forever Fades Away. Y bueno, pues yo creo que Volbeat ha pillado, su cantante Michael Poulsen tiene ese ramalazo, ¿no? Y si no, decírmelo vosotros mismos ahora, que voy a poner un temita de Volbeat de hace 4 años, Die to Lead For, y que suena así de poderoso. And the gun is on the floor. We die to live. We can go and die to the morning light, and the mail will be there too. Ya, perdonar ahí ese acople que ha sido cosas de, pues eso, que ha abierto el micro y estaba subido otro fader, casi la más, luego lo intentaré quitar, y para que no os estropee las orejas cuando lo escuchéis ahí reposaditos en la cama, te voy a escuchar el programa de Gras Hombre, que os bajéis el podcast algunos y tal, y bueno, aunque hay algunos programas más cañeros, ¿no?, que me imagino pues que os costará más alcanzar el sueño, ¿no?, y otros que os aburro directamente y os dormís en un segundo, pero bien, pues nada, ya estaba, ¿no? Habéis visto la similitud, ¿no?, así un poco del rollo de Tiger Army, ¿no?, de Nick 13, y la manera que no tiene que ver, unos son de California, de Berkeley, y Volbeat son de Copenhague y demás, pero bueno, tiene ahí ese rollo, el Michael Poulsen este, tiene ese rollo ahí, rockabilly, metalero cantando, ¿no? La verdad es que la canción está muy bien, ahí estaba Rock Caggiano, que era el guitarrista de Anthrax de antaño, el que sustituyó al pues no me acuerdo, al Dan Spitz creo que fue, yo creo. Bueno, pues bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con una banda que estuve viendo el otro día, en el que bueno, ha habido de todo, ¿no? Ha habido de todo, porque me han dicho, yo por lo menos lo disfruté, estoy hablando de los Greta Van Fleet, que bueno, pues a mucha peña que si no conectó, que no les moló, que tal, Y bueno, pues son una banda bastante joven, ¿no? Que se han endiosado grandes. Yo creo que han hecho circuito de garitos y demás. Y bueno, pues están así como en una nube, ¿no? El cantante, la verdad, es que es un Freddie Mercury en potencia. Y bueno, pues yo sabía lo que iba ya. Entonces, pues bueno, pues sí, sacaron unos cuantos discos muy rockeros, muy cepelianos, pero ya están encontrando su historia, ¿no? Que es como más, ¿cómo diría yo? Más intimista o más misticista o algo así, ¿no? Y bueno, pues voy a poner este corte, que es del último álbum. Se llama The Archer. Y bueno, pues para que lo escuchéis y vosotras y vosotros digáis qué os parece. Greta Van Fleet, pues eso, a mí la verdad es que no me desagradó. Tenía un juego de luces potentísimo, una pantalla LED enorme detrás, que no había Cinexin, simplemente eran como unas fotografías fijas y con las luces jugaban y demás, fueguecitos, tal, movidas, y bueno, pues la verdad es que para mí hicieron un buen show, pero joder, sabe uno a lo que va. O sea, si escuchas el último disco sabes en qué están funcionando ahora, ¿no? Y no los primeros, como 30 Seconds to Mars, ¿no? Por ejemplo, luego pondría algo de ellos. Los primeros discos son prácticamente rock alternativo, pero los últimos mucho, pues tiene hasta y movidas, ¿no? Que no está mal, es una evolución, quizás lógica, no lo sé, pero no está nada mal. Bueno, pues vamos con Greta Van Fleet y The Archer. Vengeance is a bow! muy bien, a mí, vamos, a mí me gustó. ¿Sabes a lo que vas cuando vas a ver a Greta Van Fleet y el progreso que llevan a... la evolución que han tenido ahora, ¿no? Yo creo. Bueno, vamos a ir... ¿Con qué nos vamos a ir? Pues mira, con esto que suena por debajo... pero... algo folk de Pogues. Esto que suena es The Body of an American, ¿no? El cuerpo de un americano. Y bueno, pero vamos a poner un tema que se llama Iris Rover, donde colaboran también... ¿cómo se llaman estos? Los The Dubliners. Y que suena muy bien, suena muy bien. Nos vamos a ir con ellos. A ver, este es The Iris Rover featuring The Dubliners. Y bueno, pues nuestro nuevo homenaje a Shane McGowan, que falleció, pues nada, el 30 de noviembre, creo que fue. Así que ahí está. Nos vamos con The Iris Rover de Pogues. Set sail from the sweet home of Cork. We were sailing away with a cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. 'Twas a wonderful craft, she was rigged for a laugh. You know how the wild wind blew her. She stood several blasts, she had 27 masts, and they called her the Irish Rover. We had 1 million bags of the best loyal rags. We had 2 million barrels of stone. We had 3 million sides of our blind horses' hides. We had 4 million barrels of bones. We had 5 million hogs, 6 million doves, 7 million barrels of porter. We had 8 million piles of old nanny ghost tales and a horn of the Irish Rover. There was help, Mickey Coote, who played hard on his flute when the ladies lined up for a sip. He was tooting with skill for each sparkling quadrille till the dancers were fluted and bet. With his smart, witty talk, he was cock of the walk as he rolled the dame under and over. They all knew at a glance when he took up his stance and he sailed in the aisle. From the banks of the Lee, there was Hogan from Kersey to Hull. There was Johnny McGurk, who was scared of a war, and a man from Westmead come along. There was Slugger O'Toole, who was drunk as a rule, and fighting Bill Tracy from Dover. And your man, Mike McCann, from the banks of the Bann, was the Scout and the Irish Rover. We had sailed 7 years when the measles broke out and the ship lost its way in the fog. And a whale of a crew was reduced down to two, just myself and the captain's old dog. And the ship struck a rock, oh Lord, what a shock. The boat, it was turned right over. Turned nine times around and the poor old dog was drowned. And the last of the Irish Rover. Ahí estarán, muy bien, muy bien. Además, un clasicazo, de Iris Rover. Pues si hay una cervecería y todo con su nombre, fíjate tú. Pues bueno, nos vamos. La verdad es que estuvo muy bien, esto está muy bien. Está muy bien. Estaba leyendo por aquí que bueno, pues cuando ya se marchó la primera vez, Shane McGowan, pues bueno, se hizo cargo de las voces. Joder, de este, el de los Clash, joder, que Alzheimer que soy, madre mía. Madre mía. Pues eso, si ya el este, como el Joe Strummer, cuyons, que no, si es que Alzheimer, me acuerdo, mira, del repertorio de Boycott, de vuestros nombres y poco más, la verdad. Y con eso, pues bueno, voy tirando, ¿qué le vamos a hacer? Pues eso, se hizo Joe Strummer cargo de ellos y luego ya Spider Stacy, miembro también fundador de siempre, pues se hizo cargo de las voces y demás, hasta que luego volvió a regresar otra vez, bueno, en el 91, en el 2001 se volvió a ir, Shema Cowan, y hasta ahora que ha fallecido el 2023 de una larga enfermedad y demás. Bueno, nos vamos, que con qué estamos por aquí yéndonos a ver, que no me acuerdo, tengo tantos frentes abiertos. Ah, sí, nos vamos a ir con tengo a 15 preparado de una mítica banda que ya no existe, en la que militaba el ingeniero, productor de sonido, técnico de sonido brutal, Aritz Arregui, con la Rotruk, así lo conocimos nosotros, hace 1000 años, la verdad, y bueno, pues tenían cosas bastante buenas, como este temita. Ahí está, bien, muy bien, curioso cuanto menos, ¿o no, Muy bien. La Rotruk, impresionante, la Rotruk, hace un montón que ya desaparecieron y demás, Y bueno, pues ves las fotos y flipas, ¿no? Unos jovencísimos músicos. La canción se llamaba Enfermedad, que es Gaiza, creo. Y Orpegi Birenjabe, que es así como la cara de dos caras, o algo así es la traducción, creo. Es como el rostro de dos caras o algo así. Bueno, nos vamos a ir. Ahí está la Rotruque. Si lo escucharé dirá, qué cabrón, ¿cómo pones esto, tío? Pero muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos con un poquito de publicidad, que siempre viene muy bien, ¿eh? Ahí está, se me había colado antes, pero ahora sí ya. Nos vamos ahí. ¿Todavía no conoces Radio Rock Studio? Un espacio multicultural, con locales de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Radio Rock Studios, calle de las Cávilas número 4, Fingálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web, radiorock.es. Situado en Vicálvaro, en la calle de los Cávilas número 4, encontrarás Revi Live. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabamos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a Revi, Revi, Revi, Revi Life. Ahí estarán, ¿eh? Un poquito de publicidad que siempre viene muy bien, ¿eh? Ahí están en los estudios Revi Rock, que hemos grabado Cuántica ahí también. Y bueno, pues tiene aquí la sala Revi Life, locales de ensayo, aquí en Vicálvaro. Muy bien. Gracias por dejarnos este espacio, Pablo, la Asociación Cultural de Revi Radio, aquí en Vicálvaro. Bueno, vamos a continuar. Pues mira, ya que he puesto antes a los Greta Van Fleet y he ido a ver a los Greta Van Fleet, pues bueno, nos encontramos allí con un personaje que yo conozco de no hace mucho tal, pero bueno, es muy majete, se llama Sergi, es de Málaga y bueno, lo conocí porque iba de stage manager, road manager de Scorzo y demás. Y bueno, sustituyendo a Rubén y bueno, pues luego él tiene una pedazo de banda que se llama Enterral y que tiene canciones como Hijos del Destierro que suenan así de bien. Ahí están, ¿eh? Suenan bien, ¿eh? ¿A que sí? Suenan muy, muy, muy, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues bueno, estaba leyendo por aquí de dónde venía el nombre, ¿no? De Terral, y bueno, pues se supone, es, por aquí pone que es el viento silencioso que asfixia en Málaga, ¿no? Como que es un fenómeno procedente del norte que provoca una subida repentina de las temperaturas a la vez que un descenso de la humedad, ¿no? Suena muy bien, ¿eh? Terral, de, me encontré a Sergi, como he dicho, allí cuando estuvimos viendo a Greta Van Fleet, en los Torrenos, ¿eh? Ya estuvo muy bien. Venga, pues no dejéis de seguirlos, ¿eh? Terral, que suena muy bien, muy bien. Y seguiremos poniendo cositas de ellos por aquí, que tienen unos cuantos videoclips por las redes, y en Spotify lo encuentras todo también. ¿Nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Pues con una banda. Una banda que se llama, es difícil pronunciar, Kruangbing, es K-H-R-U-A-N-G-B-I-N, Kruangbing sería, son de Houston, Texas. Ellas son Laura Lee, Mark Spear y Donald DJ Johnston. Y bueno, la verdad es que, ¿qué te pueden hacer? Te ponen por aquí, pues eso, te hacen un rollo rock instrumental, soul, funk, dub, rock psicodélico y demás. Y bueno, pues vamos a poner un temita que se llama So We Won't Forget, así que lo olvidaremos o algo así. Kruangbing, ¿vale? Desde, lo he dicho antes, cuyos desde Texas, de Houston. Houston, ¿tenemos un problema? Pues ahí están, Kruangbing. estar, ¿eh? ¿No? Curioso cuanto menos, ¿no? ¿O no? ¿Eh? Molve. Ahí está. Se llama, ya sabéis, Kruagbin, K-H-R-U-A-N-G-Bin, Kruagbin. Lo buscaré porque igual tiene un significado o algo. Pues eso, desde Houston, Texas, y la verdad es que, bueno, pues eso, con esta psicodelia, este dub, este soul, la verdad es que muy soulero ha sonado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿nos vamos? ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos a ir? Tenía yo preparado por aquí. Ah, sí. Pues nos vamos con un tema que se llama Dos Mentiras, de Circus. Es una banda que ya no funciona. Yo conozco a su cantante Pablo y demás, que me lo encuentro por aquí a veces. Está liado con Jesús Dover haciendo cosas nuevas, como creo que tenía una banda que se llamaba... no me acuerdo, AD, ¿cómo era? 8AD, ¿no? Como 8 años después o algo así. Y tenían ya una cosa editada, luego lo pondré. Tiene que tenerlo por aquí, luego lo voy a poner. Pues eso, vamos a poner la canción Dos Mentiras que tengo por aquí, de cuando la banda Circus, que yo los vi incluso teloneando pues en La Peineta, Soundgarden y Metallica hace mil años, ¿eh? Impresionante. Así que vamos con este temita que se llama Dos Mentiras de Circus, que ya no funcionan. Entra despacio, quieres conocer la verdad sin temor. El mundo gira, el sentido lo cambias con tus manos. Los días que vivimos, las alas de la ignorancia desplegadas, el mundo que no cambia, entre dos mentiras otra vez, de mis manos sálvame, solo quiero desaparecer. Otra vez, de mi mano sálvame, no encuentro la forma de comprender que en mis sueños, perdido siempre en la realidad, vive tu ausencia cuando las cosas ya están rotas. Con miedo oigo tus mentiras ahogadas, las alas de la ignorancia desplegadas, en un mundo que no cambia, entre dos mentiras otra vez, de mi mano sálvame, solo quiero desaparecer, entre dos mentiras otra vez. Encontró la forma de comprender. Muy bien, la verdad es que canta muy bien Pablo, es una banda, bueno, pues ya no existe, pero bueno, atento porque con 8AD está él a la voz y tienen cosas muy interesantes junto con Jesús, el que fuera baterista de Dover. Y bueno, nos vamos a ir, pues ahora sí, hombre, venga, esa Raquel y ese Urki, que van al 50% manager de esta pedazo banda, el Clan del Sur. Vamos a dejar dos temitas. Yo conocí a uno de ellos, los conocí cuando subimos, porque vinieron, son amiguetes de los colegas de Barbate, y claro, pues bajaron aquí, pues eso, el Maki y el Tomás. Bueno, pues unos personajes, la verdad. Pues Tomás tiene una banda que se llama el Clan del Sur, que tienen un EP con 4 temas, Proyecto Escacharrao, Original, Saber Envejecer y El Malaje. Y bueno, pues vamos a poner Proyecto Escacharrao y luego pondremos Saber Envejecer. Ahí está, el Clan del Sur. Permiso de conducir y papeles del vehículo. ¡Hey, señor guardia civil! ¿Qué más quieres de mí? 40 años ya y seguimos igual. Es caliente aquí el control, siempre me toca a mí. Sé que no le caigo bien, tampoco usted a mí. Y a esas alturas ya no nos vamos a engañar. De verte. Recuerdo cuando yo era un chaval. Cacheo por la cara en cualquier lugar. Y así que si mamá te borrazo. Manteniendo el tipo cuando toca el flaco. Escondelo, no lo hará mago. Claro que tenemos, pero no vas a encontrarlo. En calles, rotondas, en grupo o a solas. Tocada de huevada. Vas a coba sin invitar a nada. Incómoda palpada, peinando muchas caras. Cansa tu macho nada. Que ni tú eres Rambo, ni yo soy de Juana. El señor guardia civil, ¿qué más quieres de mí? 40 años ya y seguimos igual. Casualidad que el control siempre me toca a mí. Sé que no le caigo bien, tampoco usted a mí. Que a esas alturas ya no nos vamos a engañar. Era mi pelo, mi barba, otra vez será la envidia que le tienes a mi libertad. Si quiere, por mi salud. Legaliza y educa en plenitud. Calidad en el consumo, impuesto y club. Todos son ventaja y sobras tú. Vete bien prestado si te sales del camino. Así que mi actitud me consideras un peligro. Legal a quien da poder establecido. Manteniendo privilegios, negando lo colectivo. Sus leyes, sus normas, sus negocios se perpetúan. Y así te toca tocar. Pedimos tregua y tata. Una mesa de negociación. Duro me deja, yo no te digo cabrón. Sin vaciles, sin mala educación. Un pacto de no agresión. Pues queda usted denunciado por decir nada más que papi. El señor guardia civil, ¿qué más quieres de mí? 40 años ya y seguimos igual. Casualidad que el control siempre me toca a mí. Sé que no le caigo bien, tampoco usted a mí. Y a esas alturas ya no nos vamos a engañar. Será mi pelo, mi barba, otra vez será la envidia que le tienes a mi libertad. Se nos entrará y se seca, el monte se quema y se seca, los ríos se mueren y se seca, y el maldito verde no se seca. Personajes donde los haya, hombre. Luego vamos a ir con el Saber Envejecer también, hombre. Luego lo pondremos también. Vamos a poner, ya sabéis que a mí me gusta poner aquí una de cal y una de arena. Entonces nos vamos a ir, pues mira, con una banda de Costa Rica que se llama Inoxidable, que bueno, uno de sus miembros está enviando cosas, y la verdad, japo porras, y la verdad es que bueno, pues eso, estuvimos allí y demás, me hubiera gustado que tocara. Me regalaron una camiseta que el otro día me la puse y tal, y estaba muy bien. Y bueno, pues este temita se llama Espíritu Joven, es un vídeo oficial que tienen. Buscarlos como Punk Rock Inoxidable, y bueno, pues son de allí de Costa Rica y suena muy bien, así que ya está, Inoxidable. Consider Ahí está, nada mal, ¿no? Muy bien, suena bien, ¿eh? Muy bien. Pues bueno, ellos son... en esta canción no, pero tienen a Laura Descarrila, que ha colaborado con ellos, el Pelos de Cuchillo también. Y bueno, pues la verdad es que tienen unos cuantos discos y se han vuelto a rejuntar, creo que se han vuelto a rejuntar. Ahí está, ellos son Japa Porras, guitarra y voz, Leo CM, bajo y coros, y Norman Alpizar, batería y coros. El disco, la canción esta no es de hace tanto tiempo, entonces pues bueno, pues yo creo que seguirá más o menos los mismos, desde febrero del 21, lo mismo lo han dejado, lo mismo, me mando cosas nuevas, pero es que la verdad es que tengo tantas cosas que poner, pero bueno, yo lo intento. Muchísimas gracias, ahí está, Inoxidable desde Costa Rica. ¿Nos vamos con qué? ¿Con qué nos vamos? Con A Granel Punk Rock, una banda de aquí de Madrid que han sacado su disco y tuvieron el detallazo también de enviármelo aquí a los estudios de Revi Rock. Así que pues bueno, vamos a poner un temita que se llama Tranqui Martín. Muy bien, suena muy bien, la verdad es que la producción está muy bien. Ahí está, y bueno, con su solera, su rollo ahí, Tranqui Martín, muy bien, la verdad es que está encajada bien la letra. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues ya son las 12 menos 20, poquito tiempo no va a quedar. Espero que hayas estado a gusto, escuchando aquí entre Ferser Bosque. Bueno, pues ya os digo, yo vengo aquí todos los lunes, la verdad es que no tenía voz y no he parado de hablar. La verdad es que bien, es increíble, las drogas, lo que hacen, te ponen ahí, te arreglan la voz, es impresionante. Muy bien, vamos a continuar, pues que ¿con qué vamos? Pues mira, con los Sober, que han sacado hace 13 días simplemente un tema nuevo de lo que va a ser su nuevo álbum. Se llama Tiempo, y bueno, pues igual que recordamos hace poco a Alberto Madrid, que falleció un 30 de noviembre, pues bueno, uno de los mejores reemplazos que ha tenido fue Manu Reyes, que ya lo ha ido demostrando en el resto de la carrera y demás. Así que pues venga, pues de hecho salen por aquí, creo, a veces los Sober también están por aquí por Revi Rock. Nos vamos con Tiempo, este nuevo tema de Sober. Que vuelan, que nunca te esperan, pues somos minutos de un salvaje cuando alguien querido antes de tiempo se nos va. Tiempo que guardo, que nunca malgasto, por si algún día quiero usar. Quiero ser fuerte como el acero, que nadie me pueda doblegar. Ser como el ciego, que no tiene miedo, que nunca le teme a la oscuridad. Que bien suenan, ¿eh? Muy bien. Perdonad que ha habido un momento que se ha ido. Son cosas que pasan a veces, no sé por qué. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues nos vamos a ir. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues ya queda un cuartito de hora, pero buscaremos algo poderoso para poder ponerlo. Mira, pues las chicas estas, ¿cómo se llaman? Que tocan ahora, además van a tocar en el Palacio Vista Alegre. Yo me estoy pensando si sí, me encantaría, la verdad, ¿eh? Ellas son Baby Metal y suenan, pues ya que estamos con esta movida metalera como son Sober, pues bueno, las Baby Metal, escucharlas, que suenan del copón. Son increíbles, entre el rollo este manga que llevan y las tres cantantes y la pedazo de banda que llevan detrás brincando y las coreografías que hacen, tiene que ser increíble. Sanseo. Vaya maquinón, ¿eh? O sea, me parece impresionante, ¿eh? Además, veis el vídeo y alucinan. Meikitsune se llamaba la canción. Y Baby Metal son ellas. Bueno, son las tres cantantes, llevan una pedazo de banda detrás y tocan ahora en el este de ahí donde... en Carabanchel. Lo he dicho antes, ¿eh? Y la verdad es que muy bien, ¿eh? Muy bien, tiene que ser un show. Pues ahora creo que es para el 16 de diciembre o así, en Vista Alegre. Bueno, nos vamos a ir con una banda que se llama... 12 Foot Ninja, son como los 12 pies del ninja o algo así, ¿no? Y bueno, son son de Melbourne, hacen heavy metal, alternative metal, experimental rock y demás. Y bueno, pues vamos a poner un vídeo por aquí que se llama One Hand Killing, que es de hace 8 años, ya ha llovido un poquito, pero bueno, vamos a poner 12 Foot Ninja. Ya sabéis que estamos aquí para que descubramos bandas nuevas. Money where your mouth is. You have the method, but will you move mountains? This has become quite a vehicle with a roof or aggrandizing oath. You have adapted to the role. Your portrayal betrays your soul. Wherever you may go, may your heart remain yours. Influence, I maintain observation. Ahí están, ¿eh? Qué fenómenos, ¿eh? 12 Foot Ninja se llaman, ¿eh? Impresionante, desde Melbourne, ¿eh? La verdad es que muy, muy, muy originales, ¿eh? Muy originales. Tienen ese rollo ahí rock alternativo metalero, progresivo también a veces. Muy bien, muy bien. 12 Foot Ninja, como los, ¿no? Los 12 pies del ninja o algo así. Y bueno, nos vamos con una jefa que ya falleció hace muchos años. Ella era guitarrista de blues que, bueno, pues ha influenciado pues desde a Chuck Berry, a Johnny Cash, a Little Richard, a Jerry Lee Lewis, a Elvis incluso. Ella era Sister Rosetta Tharpe, y bueno, pues vamos a poner este tema que se llama Everything's Gonna Have a Wonderful Time Up There. Ahí está. Because I'm talking to you. Jesus is the only one can carry you through. Now you better get ready because I'm telling you why. Jesus is the coming from his throne on high. Many are the weary, the lone and sad. They're gonna wish they hadn't done the things they had. Now how you gonna feel about when the things he say on that judgment day? I say now. Everybody gonna have religion you and glory. Everybody gonna be singing I a story. Everybody gonna have a wonderful time up there. Oh, oh, oh, oh, glory, hallelujah. You better get your reckoning or they'll come in the morning. You better get it ready cause I'm giving yes, you warning. Yes, yes. Everybody gonna have a wonderful time up there. Than a miser dream. I think about the trouble you save some soul. I tell them what to do to reach the shining goal. Surely you can show them how to find the light and make that whole thing right. You know now everybody's gonna have religion and glory. Everybody's gonna be singing a story. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Oh, glory, hallelujah. Brother, that's a reckoning for the coming of morning. You better get to ready cause I'm giving you warning. Everybody's gonna have a wonderful time up there. Ahí estarán, ¿eh? Fenomenal, ¿eh? Muy bien, muy bien, ¿eh? Este es otro temita de Sister Loretta Tharpe que la verdad es que suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien, ahí está, ya fallecí hace mil años, vamos, falleció, pues mira, después de que yo naciera, bueno, yo nací en abril de 73, en el 9 de octubre de 73, pero como he dicho, gran influencia de Chuck Berry, Johnny Cash, un día haré un rollo así, tiraré más la vista atrás y demás. Y bueno, pues ya nos vamos a ir, ya prácticamente, lo que pasa es que como tengo que recortar un par de cosas en el podcast, pues lo voy a hacer ahí, voy a poner un temita nuevo, o sea, un temita de esta peña del Clan del Sur, venga va, vamos ahí, ese Urki... Madre mía, y la Raquel, pues venga, pues eso, saber envejecer, un temita del Clan del Sur, que son de allí de Olvera, un pueblecito de CAI. Tú que te decías de Mao Zedong, paseando el libro rojo por el campus, aunque siempre había una voz del que a ti te decía que hacías el idiota. Te fíes de ese partido de los 80, con las ideas muy caras intentas tocar una teta. Con la tontería pillaste un carguito y de baboso pasaste a tener un despachito. estado sin escrúpulo político acomodado. Y va creciendo el bulto con la CNTU tocándote la puerta. Toca hacer mala fe y no te sale la cuenta. Cuando le boquete para tanta rata, cambia de chaqueta y que siga la farsa. Bueno, pues ahí están, ¿eh? El Clan del Sur, su EP de cuatro temas que se llama Proyecto Escacharrao, ¿vale? Proyecto Escacharrao del Clan del Sur. Tiene uno, dos, tres, cuatro temitas ahí. Salió nada, el 2 de diciembre salió. Así que, pues bueno, escucharlo por las plataformas y darle subiditas ahí a las escuchas, que viene muy bien apoyar a bandas y peña nueva que sale. Y ahora sí, ahora ya bye bye, porque son las 12 y 3, creo, y ya, pues bueno, eso sí, voy a despedir con aviso a Inaviganti, un tema cantado por Angelo Conti en estos 5 años que han pasado desde que falleció un 11 de diciembre. Ahí está, hasta siempre, jefe. Il sole è lontano oltre la linea del confine, si raffreddano i motori, sono spente le vetrine e milioni di occhi stanchi come anestetizzati a guardare quella scatola dai vetri colorati. E tutte le sere i movimenti sono rituali, la preghiera solo un bacio, forse un po' d'addominali. E poi dormono tranquilli come fanno tutti quanti, ma noi non siamo tranquilli, noi non siamo tutti quanti. Le strade deserte sono terra di nessuno, a 200 all'ora senza alcun binario, questo treno che ti fa sentire avanti, l'importante è non cadere, perché questo non è un gioco e i crisantemi sono veri, non saranno le piccole paste a farci volare, non saranno i 200 all'ora sopra un'astronave. Noi voliamo alto solamente quando stiamo insieme, a sognare ad occhi aperti, aspettando lei che viene. È la notte che respiro, è la notte che mi fa sentire vivo, è la notte delle belve e degli amanti, è la notte. avviso ai naviganti. Come macchine a gettoni, dai sorrisi congelati, come veneri che per la strada ci fanno la vita. Quando passo le saluto, per la strada ci sono cresciuto. Il canto delle sirene porta sempre male, vanno a caccia di qualcuno che non possono addomesticare. C'è la legge dei signori e quella della strada, la giustizia è un'altra cosa, la giustizia è solo una parola. Respira vento, le muove le dita, e intanto il sole ha fatto un altro giro. Non c'è più tempo. Usciamo da motel. Mi fa sentire vivo, è la notte delle belve e degli amanti, questa notte